Ahí salimos a la calle nuevamente. Natalia, buen día otra vez. ¿Por dónde andás? Buen día otra vez. Estamos en el espacio Unsue en este momento, mis queridos. Vamos a hablar un poco bajito porque estamos al lado de la sala donde se está desarrollando la jornada, tal como la adelantábamos en nuestro saludo, la jornada de capacitación sobre acuerdo paritario de prevención, erradicación, resguardo y reparación ante hechos de violencia en el ámbito laboral educativo. Lo decíamos, esto lo convocan desde ATE, SADOC, SUTEBA y UDOCBA, gremios estatales y docentes, con una gran participación, para que tengan una mejor noción, en la sala donde suele realizarse las ferias. Sí. Bueno, ahí mismo donde están, por supuesto, si los están, dispuestos con muchas sillas todas ocupadas con una gran asistencia. En este momento está hablando en conferencia Gustavo Santibáñez, titular de SUTEBA. Vamos a intentar escucharlo, si les parece. Dale. Saludos a García, responsable por este espacio, y hoy es un ciclo de trabajadores de Ciudad de Mar del Plata. Venimos haciendo muchas cuestiones acá, así que quería recalcar la importancia de que nosotros estemos acá y entender por qué este lugar. Decía que Estela Maldonado, ya por el 2013 acá, nos planteábamos, Estela Maldonado me decía claramente, la escuela no puede ser solo, que deberíamos pensar herramientas multicausales, multifactoriales, de abordaje en las situaciones de conflicto. 2013. 2023, el mundo ha cambiado, la sociedad se ha tocado. Venimos de una etapa muy fuerte de aplicaciones de políticas neoliberales argentinas a partir de la dictadura de 1976, en la década de los 90, y por último a partir de 2015, después de la experiencia del madridismo, con esa etapa de desindustrialización, de grandes razones de pobreza en la Argentina, y sumado luego a esa terrible estallido que azotó la humanidad, que fue la pandemia, y cómo los estados, con sus resultados terribles, ¿no?, para las sociedades, y que los estados se vieron en una necesidad de cómo salir de esa pandemia, de esta etapa de la pandemia. Nos preguntamos qué sociedad tenemos, qué niños, qué niñas, qué escuelas, qué jóvenes, qué adultos, enseñar para qué y para quién, cómo hacerlo. Creo que estamos tomando en nuestras manos, como trabajadores, trabajadoras, estas cuestiones y las queremos poner en la agenda del debate público de la Argentina, en la provincia de Buenos Aires. En un mundo que cambia, donde Estados Unidos ha dejado de ser la potencia hegemónica o enfrentada por China, en un mundo que antes era unipolar o es multipolar, donde las grandes hegemonías están en función, formándose bloques, con una sociedad que es el sistema digital, va profundizando esa individualización, el liberalismo, el neoliberalismo cultural, va permeando las conciencias y las sensibilidades de todos nosotros, donde pareciera que lo que prima es el individualismo sobre todo y que no hay lugar para los proyectos colectivos. Y por último, podríamos decir varios factores del mundo actual, esa avanzada de ideologías de ultraderecha que no ponen en cuestión solamente cuestiones que queríamos superarlas con la democracia, sino fundamentalmente que ponen en tela de juicio la democracia en sí. Chicos, hasta allí vamos a compartir la pantalla de Gustavo Santibáñez, el titular de SUTEBA Mar del Plata, en el marco de esta presentación realizada por el Frente Gremial Mar del Plata Batán, la jornada de capacitación sobre el acuerdo paritario de resguardo y reparación ante hechos de violencia en el ámbito escolar. Está acompañado de diversos secretarios y secretarias generales, está representantes de los gremios que les mencionaba recién, de ATE, de SADOC y de UDOCBA, también presentes no solamente en la mesa de exposición, sino también en la tumultuosa asistencia a este evento, en donde se hace foco en la implementación del acuerdo paritario provincial, que está enmarcado en el convenio 190 y la recomendación 206 de la Organización Internacional del Trabajo, que aseguran son las primeras normas internacionales que proporcionan un marco común para prevenir, remediar y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, incluidos la violencia y el acoso por razón de género. Así que un amplio abanico de temas para compartir, para exponer, para debatir en esta jornada docente. Sí, una lucha que han llevado durante un tiempo, ¿no?, los gremios docentes, esto del reconocimiento y el pedido de este acompañamiento de Estado o que corresponda ante situaciones de violencia de género, de violencia en sí hacia el gremio docente, ¿no? Es importante llevar adelante este tipo de tareas que hacen los gremios para capacitar de cómo enfrentar esas situaciones. Sí, efectivamente. Se espera que esta jornada dure por lo menos hasta las 13. Sabemos que al ser algo con mucha gente se puede llegar a extender un poquito. Lo digo por si hay algún docente, alguna docente que esté del otro lado, que desconociera de esta actividad, que se están extendiendo certificados también, si es que acudir aquí significa pedir algún tipo de suplencia o de llegada tarde o de salir más tempranito, que eso también para el mundo docente, sobre todo para profesores y profesoras que van y vienen todo el día, bueno, está bueno también tenerlo en consideración. Pregunto así al pasar y con la posibilidad de que no me pueda responder, Nati. Digo, ¿abarca solamente los docentes o los no docentes también? Digo esto teniendo en cuenta que me contabas recién que había trabajadores y trabajadoras de ATE ahí en el lugar, y que ATE no nuclea docentes. Mira, chequeado no lo tengo, pero uno puede asumir que por ese mismo factor que vos mencionás también incluye a trabajadores no docentes. Claro, lo que serían los auxiliares, digamos, de la educación. Perfecto. Nati, ¿algo más que agregarnos? Sí, estamos viendo desde adentro, porque no vamos a salir si no es necesario, el espacio 11 con los juegos para las infancias, que está muy bello, muy bonito, pero con lo que decíamos más temprano, ¿no? La punta del pasto blanco por la helada. Está haciendo mucho frío, chicos, la verdad. ¿Está todavía el pasto blanco ahí en Unzué? No totalmente, se ve como el finito, la última capita, donde todavía no llegó el sol, ¿viste? Sí, pero son las 10 y cuarto de la mañana, ya tendría que no estar ese pasto blanco. Y significa que hay mucho frío. Bueno, ahora lo vamos a hablar, lo vamos a charlar. Sí, ¿con el pasto? Y con Saturnino. Digo, tirate a descansar un rato en el pasto, que debe estar hermoso para tirarse, a sentarse. Cuando te sentás, viste, en un lugar mojado, en invierno, que sentís que sube el agua por el pantaloncito. ¡Ay, qué cosa fría! No, preguntarte si hay calefacción adentro, está, porque el salón es gigante. Digo, está lindo, está a temperatura. Sí, está muy lindo. Nos estamos mandando, creo que no podemos estar acá. De hecho, hay cartel que dice no pasar. Sí. Pero está muy bello el Unzué. No solamente por la calefacción. Sí, chicos, no puedo, digamos, estar acá. No solamente por la calefacción. Te la están echando, Natalia. Por la muestra histórica y cultural, ¿no? Del instituto. Si alguien no ha venido a hacer ese recorrido del histórico y cultural del espacio Unzué, sí, es uno de los más lindos de Mar del Plata. Háganlo. Para hacerlo este fin de semana, por ejemplo. Sí, háganlo, que está hermoso. Muy bello. Hagan lo que está hermoso. Gente amiga, lo que está ahí en Unzué, si te pedí permiso, decirle que sos de la radio y que te dejen pasar a conocer el lugar y demás. Si no, pateamos todo. No, mentira. Incitaba, en el medio de un congreso en contra de la violencia, incitaba que a la violencia. Nati, ahora sí. Claro, tráelo a Val. Si lo tienes a Val, tráelo a Val. ¿Algo más, Natu? No, por el momento, mis queridos. Nos vamos a quedar acá recorriendo un poquito. Bueno, abrazo grande. Hasta dentro de un ratito. Adiós. Ahí pasaba Natalia Muñoz desde el espacio Unzué, donde están diferentes gremios docentes llevando adelante una capacitación que tiene que ver con cuestiones de violencia de género y violencia en general.